Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Producción ejecutiva, Barba Herak. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Bien, muy buenos días. Ahí se enciende la luz roja en el estudio y significa que estamos al aire en esta mañana de domingo, 31 de marzo, último día del mes de marzo, y con un otoño en ciernes aquí que nos va rodeando, se va presentando y le va dando también la oportunidad a este mundo de gente que nos visita, un paisaje extraordinario. Buenos días, Valeria, allí en el estudio, en la pecera. Bueno, nosotros estamos en la pecera, ella sí, está afuera. Raúl, buen día. Buen día, Jorge, buen día, Valeria. Y bueno, a nuestros oyentes, buenos días, y como bien lo decías vos, a la gente que nos visita, que no es poca, ¿eh? No. Sí, hay algunas polémicas con respecto a que la gente muy, sobre todo los prestadores, o más aún, los comunes, conciudadanos y vecinos, veían ayer esta masa humana allí en el centro de nuestro pueblo, nuestra ciudad, y bueno, fantaseaban con que había más gente que en el verano. Creo yo que lo que ocurre, me parece que pensamiento bastante lógico, es pensar que en la temporada veraniega hay otras actividades que hacer, la gente se distribuye de otro modo, es decir, no menoscabamos en absoluto la cantidad de gente que nos visita y bienvenido sea, sino que probablemente la concentración, ¿no?, ofrece un panorama diferente. Así que de eso es posiblemente, y si todo anda bien, nos cuenten dentro de poquitos días algún invitado respecto de estas cosas turísticas, prestadores, servicios, problemas y beneficios. Vamos a tener el domingo que viene, posiblemente un prestador aquí haciendo un pequeño balance. Claro. Un pequeño que, por lo que tiró ayer, viene bien. Sí, es cierto lo que decís vos. Seguramente en verano la gente se distribuye más, va a otros lugares, va a Bariloche, va a Lerce, al parque, va a Villa Mascardi, al Tronador, a Cascada Los Alerce, o sea, tiene un montón de lugares para ir y para visitar. Y hoy, en esta Semana Santa, o en todas las Semanas Santas que han ocurrido aquí en la comarca, la gente se junta un poco más, está más en el pueblo. Sí, hay cantidad de cuestiones que no son oportunas hacerlas, deportes lacustres, cosas que ya es más complejo y más imposible. Bueno, queridos oyentes, como de costumbre, Memorias de la Comarca, tendremos un invitado que nos hará compañía en un ratito nomás. No le vamos a decir de quién se trata, por supuesto, como es nuestra costumbre, pero sí vamos a procurar tener información respecto de cosas que tienen que ver con las tareas de gobierno, las tareas de lo que tienen que trabajar, y mucho los quienes tienen a cargo las conducir los distintos estamentos del gobierno, exacto, del Estado, más que del gobierno, porque a veces se toma como sinónimos y en realidad son cosas a veces distintas. ¿Sí? O sea que le estamos marcando el camino, ¿quién puede venir? Sí, okay. No le vamos a dar el nombre, tal cual lo dijo Jorge, pero le estamos marcando quién puede venir. ¿Qué reflexiones tenés por allí? Vos siempre estás... hoy es una semana especial porque es la primer Pascua del Papa Francisco. Sí, efectivamente. Entonces hoy, por supuesto, los feligreses, los religiosos están de fiesta, de alguna manera, para decirlo, están juntos, se ha notado mucha gente en las iglesias todos estos días, y hoy más que nunca, seguramente. Sí, yo creo que ha tenido un efecto muy movilizador esta elección del Papa argentino, del Cardenal Bergoglio, porque como incluso su personalidad le está procurando dar un nuevo impulso, una nueva perspectiva, me parece, ¿no?, a su ejercicio, y creo que eso redunda, me parece, también en una esperanza, ¿no? Exacto. Nunca la pierde, por supuesto, porque la gente cristiana y en general todos tenemos esa esperanza, pero la gente de religión tiene quizá ese plus de confianza que le otorga el ejercicio de lo espiritual y del ejercicio de lo religioso. Y se refleja, como bien decís, en el aporte de la gente a las actividades de la iglesia. Uh-huh. Punto de aparte con este comentario, y no sé si Jorge tiene algo más, pero el 2 de abril es el día que se festeja el Día del Veterano, o sea, sí. En conclusión. No tenemos todavía el programa, ajá, pero sabemos que anduvo gente de bien, así Santiago está en nuestra sintonía, uh-huh. Santiago Rodríguez, sí, el compañero que estuvo aquí, efectivamente. Que nos haga llegar uh-huh. O nos haga un comentario por teléfono de la actividad que se va a realizar ese día. Así que, y bueno, saludar en estas Pascuas al Centro de Jubilados del Bolsón, al Hogar de Ancianos, por supuesto a los niños también, y bueno, a nuestros oyentes, fieles oyentes, a Blanquita Rifo, que siempre que por allí me identifica, me dice, mandame un saludo, por favor. Además, yo doy fe que siempre te acordás, sí. O sea que eso está, desde luego, aclarado. No, te iba a comentar respecto a lo que decías, dos cositas. Con respecto a al tema del 2 de abril, que es, como bien decías, se inició allí la ocupación de las Islas Malvinas por el ejército argentino, por el Estado argentino en ese momento gobernado por una junta militar, y como bien decías, acá el excombatiente, como él mismo se definió, en representación de toda esa masa de jóvenes sobrevivientes de este problema, de este litigio, de este conflicto armado, nos adelantó ya hace un buen rato estas reflexiones que tienen que ver con esta situación, que ojalá no hubiera ocurrido, no en esos términos, por supuesto, ¿no? Allí hemos visto cómo se estaba acomodando la plazoleta del día del 2 de abril, que está allí en la esquinita, creo que es Onelli, y la diagonal Líbano, creo que es. Allí vía Ollars, otra gente así del centro de veteranos. Así que obviamente tendrán sus actividades previstas para el martes, que además es el cumpleaños de qué? De Lago Puelo. Ajá. El 2 de abril es el aniversario de Lago Puelo, que también lo hemos mencionado acá. Y con respecto a los adultos mayores, como se los llama ahora, y a los que ya pertenecemos, porque tampoco nos vamos a hacer los pibes. No, pasa tiempo. Claro. Bueno, esta nueva nomenclatura que ahora se le dice para no decirles viejos, porque parece que fuera a veces peyorativo, estos adultos mayores que seguramente nos escuchan, nos acompañan y que se sienten muchas veces integrados a esta mesa, porque muchas de las cosas que vertimos aquí tienen que ver con sus propias historias, ¿no? Exacto. Jorge, la historia del Bolsón es la historia de la gente que ha vivido, que ha nacido, que ha vuelto, y que es bueno que la gente que llega las conozca y las respete. Exacto. Te quería comentar algo. Los veteranos de guerras han tenido una reunión con la gente de la Municipalidad del Bolsón, uh-huh. la semana pasada, creo, si no recuerdo mal, y parece ser que hay una pequeña disputa de lugares, ¿no? Ah, no me digas. Porque están los embarcados, están los que fueron al frente, y cada uno quiere su lugar. Su fiesta, su y tiene sus razones de ser, ¿sí? ¿No? Así que parece ser que les van a dar a los veteranos de guerra un lugarcito en la Plaza Pagano o algo así. Pues, o sea, pues, de todo esto, el que sabe mucho, porque estuvieron charlando, después que estuvieron charlando con el intendente, el del señor a cargo de la Secretaría de Cultura, el Checho uh-huh. Martínez. Ah, bueno. Así que en algún momento dado, si nos cruzamos con él en la calle, le vamos a preguntar. Claro, vamos a saber. Bueno, uh-huh. bueno, de todas maneras, sin duda, lo hemos dicho aquí también cuando estuvo este excombatiente, lo extraordinario del conflicto de Malvinas es el terrible efecto que produce en nuestra memoria reciente. Un hecho histórico que comprende dos meses, ¿no? Si contamos que el 2 de abril fue la invasión, fue el 1 de mayo, el desembarco, fue la primera actividad de guerra concreta, bélica, de respuesta del Reino Unido, y la rendición de las tropas que estaban fue a mediados de, no exacto la fecha, no me acuerdo, mediados de junio. Estamos hablando de algo que es tan efímero y que sin embargo ha tenido este efecto arrasador en los espíritus de toda nuestra nación. Y ni hablar de aquellos que, por supuesto, han pasado por esa experiencia. Bueno, sabemos que sí. Hay gente, Jorge, antes que vayas a la introducción uh-huh. del programa a través de la música, que nos está escuchando, está en el hospital, está convaleciente, sí, así que la saludamos por también supuesto, siempre y lo acompañamos en esta y fecha. Y la gente tan que importante. Está trabajando, porque no, sabemos que hay muchas cosas que no pueden detenerse y hay mucha gente que en este momento, y quizá nos está sintonizando, está cumpliendo una tarea y nos sintoniza también allí, y a los que también hacemos saludamos y hacemos compañía. Bueno, ya tenemos nuestro invitado en el estudio, así que vamos a aprovechar de hacer la primera pausa musical y nos acomodamos. Esto, hoy vamos a tener temas exclusivamente instrumentales. Esto que vamos a escuchar de la música del norte de nuestro país es Misionero, una galopa muy conocida, creo que pertenece a Samuel Aguayo, no estoy seguro, pero sí, el intérprete es Aníbal Sampaio, alguien que se lo conoce más como autor de temas del litoral y muy poco como arpista. Es un excelente músico, y si no, que lo diga esto. Ahí está lo prometido, Misionera, esta galopa interpretada por Aníbal Sampaio en la interpretación del arpa y su conjunto, por supuesto. Grabaciones que tienen no menos de 4 o 5 décadas, así que, como verá, la música que proponemos aquí es música folclórica de todos los tiempos y es esa que seguramente no va a escuchar en otras emisoras. Bien, querido compañero, nos visita alguien más que importante, en realidad, porque a veces yo sé que la gente que está en este tipo de funciones no suele conceder la importancia en el sentido de lo que propone la misma natural modestia que uno suele tener, pero sin duda el ejercicio de cargos de esta naturaleza a los efectos de la estructura política son importantes, y ni hablar de los efectos que producen todas esas iniciativas, proyectos y cosas que afortunadamente sé que en el caso de quien nos visita, ya muchos ya tienen curso. Rubén Torres, ¿Rubén es tu único nombre? Rubén Alfredo. Alfredo Torres. Legislador, Frente por la Victoria, ¿no es cierto? Es la fuerza del circuito andino. Andino, exactamente. Electo en 2011. En 2011. O sea que estás transitando ya, tu segundo año sería de... Yo quería agregar antes que, con respecto antes que comience Rubén o el diputado, que nosotros particularmente tenemos aquí en Bolsón, ¿sí?, un particularmente digo porque así lo sentimos, un orgullo muy grande cuando aparece un funcionario de este nivel aquí en Bolsón, nacido acá, criado políticamente aquí, y que vaya a ocupar un lugar tan importante en la legislatura de nuestra provincia. Es por eso que podemos disentir en muchas cosas de cómo son los pasos, cómo se realizan los proyectos, qué camino habría que tomar, pero al margen de eso, la gente de Bolsón yo lo voy palpando, o sea, lo palpo a diario, hay que darle tiempo, es un joven que es la primera vez que ocupa un cargo de esto, hay que darle un año, hay que darle meses, y Rubén es una persona de esas, ¿no? Que ha ocupado un lugar importante y que la gente le va dando tiempo. Yo lo quería agregar porque así lo percibo, así lo siento y así lo dice la gente. No es que lo diga yo, que lo claro. Únicamente sea el pensamiento. ¿Vos querés que ¿no? se confíe? ¿Le estás dando el dulce? No. Yo con Rubén tengo... aparte, con vos yo también. Hemos pasado por las experiencias... no es la primera vez, obviamente, claro. Que gente de nuestro lugar nos está representando a la legislatura. Lo que sí yo noto diferente esta vez es que lo tenemos muy seguido por el lugar. Y eso creo que es una de las características que le están marcando un modo de gestión que no es frecuente. Es muy común, no solo en el Bolsón, me parece en muchas otras localidades o regiones, que a veces la actividad de la Cámara que fuera los absorbe de tal modo que no vuelven con la debida asiduidad con que uno los necesita. Mira, así yo me parece que Rubén, vos estás viniendo bastante seguido. Por sí, cambio. Sí. Bueno, en primer lugar... saludar a toda la audiencia de Radio Goga, uh-huh. A toda la audiencia de este programa, que la verdad que es una vasta audiencia. Bueno. Y la verdad que, en primer lugar, sonrojarme un poco por los conceptos vertidos por ustedes, porque la verdad que lo siento así. Y en realidad que se siente como un cierto honor de estar aquí soy yo, porque... Raúl Blanco es un compañero de la vida, es un militante político, para mí, de los más espectaculares que tiene este pueblo, y como peronista, parece que es como uno de los hitos que tiene el peronismo Bolsón, y lo digo con convencimiento, por si hay algo que no tengo en la vida, es esa capacidad que tiene alguno de tratar de quedar bien porque si no más. Yo la verdad que soy un tipo conflictivo porque digo lo que pienso y hago lo que siento, ¿no? Exacto. Y es lo que pienso y lo que siento con respecto a Raúl. En el caso tuyo, Jorge, ¿qué voy a decir? Lo primero que me senté aquí en la mesa y vos decías gracias por venir, yo te decía gracias por ir. Años atrás te dejabas de hacer tus cosas y te ibas a la Cuesta del Ternero, uh-huh. A regalarnos un día de música a los chicos, en un acto de cierre de fin de años. Y yo me sentía tan orgulloso en ese momento. Y a veces que uno iba, te convocaba y vos ibas, ¿no? Por eso digo... para mí es como un honor, o sea, haber llegado hasta acá, hasta el programa, que ustedes me inviten, lo sigo sintiendo como un honor. Qué bueno uh-huh. Que me tocó a mí, que me uh-huh. Pasó, que pude venir a compartir un ratito con ustedes, ¿no? Uh-huh. Esa es la sensación y es por eso que esto que planteas vos, que estoy mucho tiempo acá. Sí, trato de estar en Bolsón porque si en este momento que a mí me pagan para hacer política, ¿cierto? No me pierdo todo esto. ¿Cuándo lo voy a hacer? De poder compartir, escuchar a la gente, estar al lado de mi pueblo y demás. Antes yo trabajaba en la escuela, terminaba la escuela, tenía mis obligaciones particulares y aparte de eso tenía que dedicarme a hacer política. Uh-huh. Y ahora directamente me pagan para hacer esto, claro. Que es un poco escuchar a la gente y tratar después de todas esas necesidades, transformarlas en alguna realidad que mejore la calidad de vida, ¿no? Sí, además... en tu caso, ya de a poco vamos a ir adentrándonos en tu historia personal, perteneces a una familia del lugar, ¿no? Sí. Que eso también tiene su gran ventaja, que es el hecho de conocer la idiosincrasia, conocer la realidad, realidad que hoy creo para el Bolsón es bastante compleja, desde todo punto de vista. Normalmente cada domingo por un lado o por otro salta esta cuestión de la complejidad, del crecimiento, ¿no? Tanto... descontrolado y tan vertiginoso de nuestra región. Y el hecho de ser una familia tradicional, gente humilde, gente de laburo, con distintas cosas, gente también más que querida para los viejos pobladores, ¿no? Porque de tu abuelo, no sé si antes de tu abuelo hubo algún antecesor. No, o él no, fue el primero radicado acá. Mi abuelo vino de... Somos de Tandil originario. No me digas. Mi abuelo se vino... Se fue de su casa a muy corta edad, ¿sí? Y no ha regresado más. Mi abuelo fue... Realmente, si uno mira la historia de él, es una historia muy, pero muy particular. Yo mismo me voy asombrando cada vez que viene historiador o gente que me va contando las proezas que hacían. Ajá. En esa época, en esos años, yo voy en viernes, miro el Río Negro y la otra vez viajamos con mi padre que me acompañó y me decía, a pesar que tu abuelo, dice, cruzaba el Río Negro, hice a caballo y con un perro con él. Ajá. Entonces uno ve ese río majestuoso y ese salía y dice y las pilchas que usaba como gaucho y cómo vestía su caballo. Sí, de hecho que era algo que la gente no podía parar de darse vuelta y observar la elegancia. Ajá. De ese gaucho. Entonces desde esas situaciones, desde por ahí que uno va descubriendo que decían, no, el día de la tradición pasaba tu abuelo al trote montado a caballo y degollaba al ternero que después se hacía el asado al mediodía. Uh-huh. Entonces cuando uno va escuchando esas cosas de su propia historia, va comprendiendo por qué también algunas cosas son como son. Mi padre, como decías vos, Jorge, es una persona muy conocida aquí en el Bolsón. Uh-huh. Todos venimos gente de trabajadores. Mi padre, sin duda... Nunca ocupó un cargo político, pero ha sido uno de los políticos que ha estado toda la vida trabajando y trabajando para transformar la realidad de este pueblo desde ese lugar, ¿no? Y es la generación de mi padre y de mi madre y nada más, no tenemos familias nosotros. Ajá. Acá en Bolsón, somos bastante solos. Ajá. Sí, yo antes de que sigan con la conversación o Rubén siga, el gaucho Torre era entonces tu abuelo. Mi abuelo. Por toda esa trayectoria que tenía con gauchesca. Como gaucho, sí. Como gaucho. Ah. ¿Y él vino acá con tareas de arriero o qué era lo...? Era un trotamundo. Era un bohemio. Mi abuelo era escritor. Ajá. Poeta, recitador. Nadie sabe por qué, pero... En esos tiempos estaban las pulperías, mi abuelo se subía arriba de una mesa, se ponía a hablar y cautivaba a la audiencia de todo el mundo, capaz que estaba 2 horas discursiando, armando poemas, escribía, improvisaba, hacía recitados ahí en el acto, era un tipo, y era particularmente bohemio, era un tipo que no sé, pues, como la piedra movediza de Tandil, no se podía quedar quieto, el tipo estaba acá, mañana se iba, después volvía, no arraigó así, decir, bueno, mirá, yo tengo, este es mi terreno, este hago mi casa, no, una vida... Muy, pero muy bohemia. Sí. Entonces sería, tu padre sería entonces el primer afincado acá. Exactamente, mi padre era uno en realidad nació en Futalau, que era acá muy cerquita, y de ahí se vinieron para acá, para el Bolsón y en realidad el Foyel, nosotros somos gente de campo, en realidad. Yo mismo me manifiesto como... haber nacido en la parte de la ciudad por una cuestión accidental, pero si no hubiera nacido en el Foyel, claro, ¿no? Sí. Que vivía hasta ahí, hasta los 6 años, mi vida es de campo, por eso a veces yo voy al campo y a la zona rural, y la gente por ahí se siente cómoda, me dice, ¿sabe que nunca me había sentido cómodo con un diputado? Me dice la gente, así que le sale muy de adentro, ¿no? Y yo digo, ¿sabes lo que pasa? Es que yo vengo del campo, yo no es que tengo que ponerme a la misma altura de una persona, no, yo estoy a ese nivel porque todo lo que charlamos, todo lo que vivimos es parte de mi idiosincrasia, es parte de mi vida, es parte de lo que mamé mis primeros 6 años de vida. Claro, seguro. Bueno, así de a poquito entonces vamos, como quien no quiere la cosa, tomando unos mates, comiendo chipaca, por supuesto, haciendo los honores a esta gentileza que ha tenido el diputado Torres, que nos está visitando esta mañana. Y de a poquito, insistimos, vamos a ir desovillando su historia personal con respecto a no solo a la familia, sino su infancia, estudios, cómo se ingresa esto que se suele denominar la militancia política o el ejercicio de la política, que desemboca en este momento en una función pública más que importante. Escuchamos otro tema musical. Carlos Di Fulvio compuso este gato y lo llamó así nomás: Este gato es mío. Thank you. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Carlos Di Fulvio entonces nos interpretaba Este Gato Es Mío, un tema instrumental, como hemos prometido para el día de hoy. Todas estas pausas musicales van a ser estrictamente sin canto. Antes de que comience a desandar el camino de la vida de Rubén, un saludo grande a la gente de Comodoro que nos está visitando, que ya decíamos al principio también. Uh-huh. Y hay gente de Las Heras que está y está sintonizando la radio. Uh-huh. Está acá en la comarca, precisamente en Lago Puelo. Y bueno, un saludo muy grande y que se sientan acompañados a través de Radio Goga, de Jorge, de Valeria, Raúl y hoy, por supuesto, con la convocatoria que hemos hecho con el diputado provincial Rubén Torres. Sí, además me parece que también lo decimos aquí habitualmente, las historias de cada aldea que se transformó en ciudad es inherente a cualquier región de nuestro país. Entonces, no son historias tan especiales, son la historia de nuestra comunidad, de algún modo, ¿no? Y todos los personajes que uno cuenta o entrevista o se empiezan a plasmar acá en este espacio, seguramente tienen su equivalente en otros lados, ¿no? Todos los oficios, los pioneros, los primeros que se arriesgaron y apostaron a un futuro en estos lugares, lo hicieron seguramente con las actividades básicas, ¿no? La agricultura, la ganadería, la construcción. Hemos hablado acá en un tiempo no muy lejano de la mirada, la visión que tuvo en aquel momento el que era gobernador por varios periodos, Pagano, cuando le otorgó a este sitio una importancia que hizo que muchos recursos permitieran la construcción de los principales edificios públicos. Y eso creo que es hoy, ¿no? Y ahora seguramente Rubén nos va a conversar, nos va a contar sobre ese punto, quizás sea lo más complejo, ¿no? La lejanía de los centros de decisión, ¿no? La capital de nuestro territorio, nuestra provincia, Viedma, está quizás en nuestro bolsón sea el más equidistante, el más lejano, ¿no? El más lejano es. Y sí, es complicado, y no solo en una situación de distancia, y sino tenemos una distancia política muy grande. Uh-huh. Sí, y yo esto lo voy a decir no en desmedro de nadie, sino a favor de todo, y salió medio gauchesco, ¿no? Pero como dice el error. Pero es así, porque, a ver, yo voy a dar, quizás no habría que, viste, cuando uno da un ejemplo, a veces no hay que dar nombre y apellido, pero a veces es bueno para situarse y contextualizarse. Sí, sí, sí. Sobre y referenciarse sobre lo que queremos transmitir. En el caso particular del Bolsón, somos la sexta ciudad más importante en electores, en habitantes de la provincia. ¿Sí? Estamos dentro de las tres más importantes del turismo de la provincia. El turismo es el cuarto recurso más importante de ingreso genuino de dinero para las arcas de cualquier estado. O sea, estamos hablando de que Bolsón tiene una importancia increíble. Bolsón es una ciudad moderna, es una ciudad mediática, Y a pesar de eso, estamos en un escalón, pero por debajo de muchos pueblos, más chicos que nosotros en cantidad de habitantes, que no tienen los recursos que nosotros tenemos. Por ejemplo, ingeniero Jacobacci. Si ustedes miran el canal público rionegrino, Canal 10, van a ver que notas y casi todos los noticieros hay algo de Jacobacci, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, Conesa, que está a 150 kilómetros de Viedma, ¿sí? Iba en segundo lugar por la lista del circuito para ser legisladora, diputada, una compañera. Y aquí en Bolsón, ¿sí?, que somos 30.000 habitantes, más de 13.000 electores, yo, que me tocó ser legislador de la provincia, pero iba en número 3, casi con una imposibilidad de entrar. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que a nosotros no nos tienen registrado, ¿sí?, en el pueblo nuestro, en la provincia. Y eso también es un camino que debemos hacer, que debemos andar, y que debemos jerarquizar, no solo la política, sino debemos jerarquizar nuestro pueblo. Porque si no, cuando a la hora de la repartija, para ver cuántas cuadras de asfalto, qué edificio hacemos, uh-huh, cómo conectamos todas las ciudades de la provincia, que también nos tengan en cuenta como un punto de conexión. Entonces, eso que vos decías, la distancia en por ahí real, que podemos hablar de 1.300 kilómetros, pero hay otra distancia, que es la distancia política, la distancia de las decisiones, la distancia de las cosas que se resuelven desde Viedma. Y es a una distancia donde, al menos yo, en esta gestión, quiero incursionar. Quizás no van a ver mañana una cosa concreta, dijo Rubén Torres, trajo esto, pero lo que sí estamos haciendo, tratando de instalar el Bolsón en la discusión política de la provincia, que a nosotros se nos tenga en cuenta cuando se discute la política de la provincia, que no se discuta para otras ciudades y que Bolsón, Bolsón, me acuerdo, y allá qué, no, que nosotros seamos un punto importante de discusión. Para eso hay que jerarquizar, hay que tener presencia, hay que tener carácter, ¿sí? Porque si no, allá somos en total, del Frente para la Victoria 30, en total legisladores de la provincia somos 46, y cada uno defiende su territorio, su pueblo, su barrio, uh-huh, su partido. Y a mí me tocó llegar solito, llegué número 3, que no iba a entrar. Entonces, uh-huh, por empezar, cuando llegué, dijeron todos, bueno, si este no pensaba entrar porque era imposible que entre, el solo hecho que esté como legislador ya debe estar agradecido, contento de la vida, va a estar disfrutando los 3 años. No, yo quiero más, vine por más, vine por la presencia de mi pueblo. Hoy por hoy el Bolsón a nivel legislativo ya es consultado. Ya saben que hay un legislador que si quieren votar tal ley van a tener que hablar con el legislador de Bolsón, porque por más que el gobierno diga que esto va así, tienen que consultarlo para saber qué piensa. Y eso es lo que tenemos que lograr, no solo con lo que a mí me compete, sino con la política que se tiene que dar aquí en el Bolsón, tanto en el Consejo Liberante como en el Ejecutivo. Todos tenemos que hacer un camino que jerarquice la política, que nos hagamos respetar como ciudad y que le demos a esa jerarquía que necesita para que nos tengan en cuenta y seamos parte de la provincia. Porque yo lo que siento, recorriendo la provincia y la capital, que pareciera que fuéramos un patio trasero o un pueblo de segunda línea, y me parece que es momento de yo cambiar, con, ¿no? Con respecto a eso quería preguntar o insinuar lo siguiente, ¿no? ¿No será que nosotros, como partido, como sociedad, porque ya no sos peronista, ya sos del diputado del pueblo, de todos, y el intendente es de todos, no solamente de un partido, ¿no? ¿No será que a nosotros nos falta una autocrítica para juntarnos un poquito más como sociedad, ya sea el intendente, los concejales, el diputado, para que Bolsón pueda llegar a tener un, digamos, lo que reclamas vos? O sea, que Bolsón no sea el patio trasero de la provincia y que la distancia no nos no nos impida llegar a las grandes decisiones, ¿no? Exactamente. A veces, bueno, mucha gente que me conoce acá sabe cómo soy, sabe de mi carácter, ¿no? Pero uno llega a la capital de la provincia y soy un desconocido. Y hoy por hoy con el carácter que ustedes, que la gente del pueblo, uno que puede estar escuchando, saben que tengo, pero eso también ha sido lo único que me ha permitido, en esta primera instancia, hacer pata ancha, como quien dice, como dice el gaucho, el paisano, para poder empezar a hacer respetar a mi pueblo, y en esto que decía, aunque parezca reiterativo, hay que tomar una decisión para votar tal ley, y vamos a tener que preguntar con el legislador de Bolsón, y bueno, me parece que ese es el camino, quedan 3 años más, de todas maneras... el año pasado creo que una ley más importante de todo el trabajo legislativo es la que se va a terminar ahora, creo que el 12 de este mes, hoy no, todavía hoy no, es 31. En el próximo mes, el día 12, creo, el 12 de abril. Creo que tenemos sesión y creo que se vota en segunda vuelta el juzgado para Bolsón. Uh-huh. Y es la ley más importante que se ha tocado en el recinto, aparte de la manera que la hemos tocado. Siempre que vos vas a votar una ley de esta, tenés que buscar consenso, hablar con el gobernador, decir, mira, voy a sacar esta ley, somos del mismo partido, mira que después me la tenés que bancar, porque después que es ley, te corresponde a vos cumplirla. Para implementarla. En este caso particular, hemos ido de una forma tan, tan particular, así con tanta presencia, tanta convicción, pero esa convicción no es solo a mí, en mente mía, pues sería como un autolago, no, es la convicción de este pueblo que confió en mí. Imagínense que ustedes en un año de gestión ya ven diciendo, vamos a los juzgados, presentamos la ley, hay que esperar, y lo escuchaban por los medios, y la gente decía, tan largo, pero nadie me criticaba, todo el mundo confiaba, y esa confianza que me dio la gente... la volcamos en una convicción tan grande que nosotros sacamos la ley sin preguntarle a nadie. Esto necesita Bolsón, esto queremos y esto hay que hacer. Con respecto a eso, Rubén, diputado, perdóneme, lo comentaron algunos radicales en forma muy buena. Digamos, se ocupó el diputado de llevar a cabo algo que a él le preocupaba, y aparte se rodeó de gente joven, abogados jóvenes, gente común, jóvenes, a ver qué es lo que quería Bolsón, a ver qué le estaba haciendo falta. Más que importante, un juzgado. No, sin duda. Para evitar el paso de ir a Bariloche, al Valle, no sé, donde tengan que ir. Va a estar acá. Y fue una gestión del diputado Torres, a través de... sustentarse en opiniones de profesionales jóvenes. Sí, nosotros tenemos... Yo siempre digo que a veces me pasa esto, que creo que lo decía recién Raúl, ¿no? Algo maravilloso me está pasando en la vida, que me sigue emocionando. Yo soy un tipo que no ha cambiado mis hábitos, mi forma de vestir, de comer, ni de hacer mi día, solamente que estoy mucho más sola en la oficina porque hay que trabajar. Ya me decía un viejo político de Río Negro, me decía, Rubén, ¿cuánto trabaja un asalariado común? Y 8 horas. Bueno, si vos querés hacer una buena gestión, vos tenés que trabajar 18 horas por día. Y sin duda que lo comparto y que trato de llevarlo a cabo. Ayer me llamaba Raúl a las 9:30, 10 de la noche, y me dice, ¿qué haces en la oficina? Uh-huh. Y trabajando, hay que trabajar sábado, domingo. Claro. Tampoco vamos a exagerar, no vamos a decir que trabajamos 24 horas del claro. día más la noche. Claro. No lo vamos a decir porque no nos van a creer, pero trabajamos bastante para lograr esto. Y parte de eso, que yo decía, no me voy a hacer cargo yo de todo este éxito que sentimos en la calle, porque uno va caminando por la calle y la gente te para, y me dice, mira, tengo confianza en vos. Me ha pasado estar en una confitería y que se cruce gente de toda la confitería a saludarme, a abrazarme y a felicitarme y a desearme buena gestión después de un año. Me pasa de ir a comprar al supermercado y que una persona me diga, lo puedo saludar porque mire, yo lo veo por la tele. Otra cosa, qué bien que vas y gente que no te conoce, que te para. Digo, es una sensación muy linda, pero esa sensación tiene que ver con el equipo que armamos. Nosotros tenemos al contador Bruno Poblián, un joven de acá Bolsón, exitoso en su actividad privada, sano, buena persona, un profesional increíble, acompañándonos en la gestión. Eso es maravilloso. Si, la cara de Bolsón en Viedma soy yo y mi secretario, o mi secretario y yo. ¿Sí? ¿A quién tenemos de secretario en Viedma? Juan Manuel Delfino. Para la gente lo conoce, si uno piensa en cuando uno entraba al Banco Patagonia, uno doblaba a la derecha, iba al sector de donde te atendían. Flaco alto. Un flaco alto, rubio. Bueno, ese es el secretario Bolsón. es un muchacho que ganaba muy bien, y yo digo, vamos a hacer esta proeza por nuestro pueblo, ¿te animás a renunciar al banco e irte conmigo por menos plata? Porque está la verdad, no es que estamos nadando en plata. Dale, se fue Juan Manuel, hoy es una persona que cualquier legislador, o todos los legisladores muchas veces, tienen como ganas de decir, de tenerlo con ellos. Un chico exitoso, joven, rápido, buena atención a la gente, preocupado, tratando de aprender. Entonces, nosotros en ese equipo que estamos mostrando a la provincia, estamos mostrando de que estamos haciendo un cambio, no generacional solamente porque sí, por la edad, sino porque estos chicos se están formando para que el día de mañana sean ellos los que sigan este proyecto que iniciamos nosotros con la agrupación Valle Nuevo. A mí me tocó ser presidente de esa agrupación Valle Nuevo, que empezamos en el año, hace 4 o 5 años atrás, y hoy el presidente es Bruno Pobliano, el contador Bruno Pobliano. Yo dejé el espacio, me debería dejar la presidencia de la agrupación, porque es el lugar más íntimo como político, donde uno se siente resguardado, querido y cuidado. Pero es el momento también donde tenemos que ir todos avanzando, creciendo, y ahora nos tiene que, ahora que Bruno, que conduce la agrupación, también nos demuestra otra forma de ver la política en el armado estructural de nuestra agrupación, que en 4 años llevó a que un legislador salga del seno de esa agrupación. Claro. Así que un poco eso es lo que se va armando, cómo se va generando el espacio político, la inserción en Viedma, que es muy difícil. Somos 46 personas con el mismo cargo, con el mismo sueldo, con la misma cantidad de asesores. Ah, en realidad yo debo ser el que menos asesores tengo, el que menos tengo de todo, ¿no? La verdad es esa. Pero les puedo asegurar que vamos a hacer pata ancha, nos vamos a hacer respetar, nos vamos a meter en la política grande de la provincia y vamos a hacer que Bolsón esté en la discusión política de la provincia. Claro. Rubén, ¿y la relación con el municipio de acá, vos y Ricardo, por ejemplo, cómo es, cómo viene siendo? La relación personal es buena, hay mucho cariño, mucho respeto. La relación política no ha existido desde que hemos llegado a ocupar estos cargos, o fue muy poca. Nosotros siempre lo hemos puesto a disposición de Ricardo, le hemos hablado, venimos, hacemos esto, ¿qué podemos hacer? Bruno Pobliano como contador, tengo este equipo, ¿qué podemos hacer? Y hasta ahora nunca se abrieron las puertas, pero no creo que sea por una cuestión de mala relación o que Ricardo por alguna razón no quiera hacerlo. No debe estar necesitando, porque él debe tener y tiene un equipo vasto. Imagínense que tiene secretario de Cultura, de Deporte, de Economía, de Turismo. Él tiene un equipo que puede estar necesitando. Después la relación que él pueda llegar a tener con respecto a otros lugares de la provincia donde llegar, por ahí él no se da cuenta de lo que puedo generar yo para el pueblo si el intendente trabaja conmigo y lo que puede pedir. Imagínense, ustedes necesitan 10 metros de cordón en cuneta. Yo al ministro de Obras Públicas de la provincia lo veo cada por tres. Vamos a comer a un restaurante porque hay que comer y está a 2 mesas de la mía. Vamos por un pasillo y me lo encuentro. Mi oficina está a 3 cuadras del Ministerio de Obras Públicas. Digo, cuando llega el fin de año, todos los legisladores peleando en el presupuesto. Mira, te voto el presupuesto, pero mira, a mí me pones una salita más de primer auxilio, me pones esto, lo otro, o me pones 10 cuadras más de asfalto acá y te voto el presupuesto. Yo, al no tener esta relación y que el intendente me diga, analicemos juntos el presupuesto de la provincia y veamos cuánto nos dieron a Bolsón, no puedo ir a pelear por algo que yo peleé por 10 cuadras de asfalto, pero en realidad la política, el pueblo, el conductor político del pueblo es el intendente. Yo me puedo abstener solamente a lo que él lo organiza, ¿no? Ahora, nosotros reclamamos o escuchábamos el reclamo que Bolsón está muy distante, digamos, de la capital de la provincia, de Viedma. Es una de las poblaciones más lejanas que hay, tanto en cuanto a kilómetros y políticamente. Ahora, ¿no ayudaría un poquito más la fluidez que tiene que haber entre el diputado de nuestro lugar, más la intendencia, los concejales y eso? Está bien, Raúl, pero a ver, yo te voy a visitar 10 veces. Yo te voy a visitar 10 veces a tu casa. Te toco la puerta. Vos me atendés, te hablamos muy bien, te hablamos en el portón, te hablamos buenísimo. Pero si no me hace pasar, hermano, en una, Y viste, yo voy 10 veces, no voy más, está todo bien, pero, o sea, yo la gente me agradece mucho en la calle y dice, qué bueno, no cambiaste, seguís siendo humilde como fuiste toda tu vida. Yo, buenísimo, lo valoro, lo agradezco. Porque sí, una cosa es la humildad y otra cosa es todo el tiempo ir con la cabeza gacha, pedir disculpas, pedir perdón. No, no, yo tengo mi carácter, sé quién soy. Sí, hablando con la gente, soy Rubén Torres, pero peleando con un ministro, con otro legislador, soy un diputado más de la provincia que ven ganado, me lo tengo. Y no vengo de una ciudad ni de un pueblo chiquito, vengo de la sexta ciudad más importante de la provincia y de una de las ciudades más importantes del turismo de la provincia. O sea que, entonces, uno ante el poder político, no soy Rubén Torres ante el poder político. Ante el poder político soy un legislador de esta provincia, preparado, no soy un improvisado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Uno viene, golpea la puerta 10 veces, pero después yo más nada puedo hacer. Y lo que sí sé es que siempre que de aquí en más que sea convocado, voy a estar dispuesto a acompañar cualquier política que mi intendente necesita. Yo me siento totalmente contento, orgulloso que sea un peronista como Ricardo, intendente, y a su lado me siento también, a su vez, perdón, me siento feliz que él no necesite de ningún aporte mío, porque eso habla muy bien, que tiene resuelto un montón de cosas, que sabe cuál es el camino, que tiene un equipo de trabajo, y que él también, como yo, tiene un proyecto político, que si bien vos podés verlo mejor ahora, después, todavía le quedan casi 3 años para concretar su proyecto político, que lo tendrá en diferente etapa. Mi proyecto político ya se está viendo, pero porque yo aceleré pasos. Yo tengo un proyecto político donde ya en un año de gestión, ya voy por la calle, la gente reconoce, sabe que trajimos el juzgado, y donde todos me dicen, mira, lo votás en segunda vuelta y es ley, ya te pagaste los 4 años de legislador de la provincia, me lo dice la gente, en forma graciosa. Yo no me voy a quedar dormido. El político que cree que ya todo está hecho y se tiene que ir a su casa, ¿no? Yo la verdad que quiero más, más y más. Después de esto vamos a volver a trabajar por las 32 hectáreas. Una decisión política mía que esas 32 hectáreas, si estaban bien vendidas, bárbaro. Si están mal vendidas, que vuelvan a la provincia y que desde la provincia la podamos tener como tierra para la mayor necesidad que tiene la población del Bolsón hoy, que es un lugar para vivir. Ese es mi segundo proyecto que se va a definir ahora este año. Primer año, ley de la creación de juzgados. Segundo año, el proyecto de 32 hectáreas para disposición de que tenga terreno la población de Bolsón. Si es que se da, que estaba mal adquirido por esta persona. Si no, tendremos que buscar otra manera, pero ese tema lo voy a abordar desde donde pueda. La gente lo que demanda por ahí y comenta es que hoy la Intendencia de Bolsón es del Frente para la Victoria. Tenemos un diputado del Frente para la Victoria, un presidente o una presidenta del Frente para la Victoria. Entonces dice, las cosas para con Bolsón nada pueden estar mejor, porque tenemos un conjunto de cosas, un poder político que, bien administrado, Bolsón sería, digamos, una localidad fuerte políticamente para conseguir estas cosas, ¿no? Y parece ser que la gente ve, en el caso tuyo del juzgado, ve cosas sectorizadas, individuales, ¿no? No ve un conjunto, una fuerza grande, bien aprovechada. Sí, hay cosas que de todas maneras yo no puedo dejar de pasar. Imagínate que por más que parezca sectorizada, yo voy a avanzar. Yo tengo 4 años para dejar marcado un camino de que a mí me parece que por acá hay que ir y yo no me voy a quedar. Yo voy a avanzar y voy a ir para adelante. Y vamos a traer el juzgado y voy a trabajar en el resto del circuito andino, a trabajar en Arroyo de las Minas, trabajo de base. Yo voy a aprovechar estos 4 años para dejar en camino que cuando alguno de mis hijos pase caminando por la calle, o que me pase como me pasa a mí, que donde yo voy la gente se acuerda de mi padre, me hace emocionar, le manda saludo, afecto, y tiene una anécdota particular con mi padre, yo también quiero pasar por la política de lo político, tratando de traspasar eso y llegar a otro lugar, que es que mis hijos el día de mañana también se sientan orgullosos de lo que hizo su padre. Y para eso la única forma es trabajar, ir para adelante, tener convicción, y no hay otra forma. Entonces, si quieren subir al carro, que se suban, lo que no, yo no me puedo detener. No, está bien, está bien. Lo que dicen que, o lo que se comenta, digamos, en la calle, es que si hubiera un esfuerzo mancomunado, y sería mucho más fácil. Sería otra cosa. Hoy por hoy nosotros no podemos ser esquivos, que sabemos que hay algunas diferencias por ahí del poder político a la provincia, con el poder político al Bolsón, los 6 juicios políticos que están al Consejo Deliberante. Todas estas cosas a nosotros nos hacen en la provincia, nosotros estemos mirados como estamos mirados, que nos tengan en cuenta como nos tienen en cuenta, sin buscar responsables ni abrir juicio de opinión si está bien los 6 juicios, si está mal, pero sí demuestra que hay un malestar, un desorden institucional, eso lo puede decir cualquiera, un desorden político tenemos por algo, sin buscar culpable, ni justificar, ni abrir juicio, repito, pero eso está pasando y es lo que se ve en la provincia. No se ve decir, bueno, mirá, Bolsón hicieron tal cosa, hicieron tal fiesta, etc. No, se ve 6 juicios políticos, esto para acá, esto para allá, todas acciones malas que tienden a que a nosotros se nos complique la visión que tiene la provincia sobre nosotros. Por eso yo decía, tenemos que jerarquizar la política, tenemos que jerarquizar a nuestro pueblo, tenemos que darle la importancia y tenemos que elevarlo a los niveles de discusión de la provincia, porque nosotros mismos somos los que nos cavamos nuestro propio pozo. Exacto. A mí me gustaría que esto sea un proyecto conjunto, pero vos sabés que no es un proyecto en conjunto, Raúl, del sector político del Bolsón, pero es un proyecto en conjunto de la comunidad. A mí me acompañaron todos los radicales en la legislatura, todos los bloques, el ARI, el PPR, el Río Negro, Partido Unidos por Río Negro, todos los legisladores me acompañaron, los abogados peronistas, Víctor Hugo Massimino, Fabián Rudol, todos los abogados, Darío Barruero, ¿sí? Y también abogados radicales, estuvieron todos trabajando por el proyecto de juzgado en Bolsón. La sociedad, los peronistas, radicales, todos los medios de comunicación, especialmente los medios de comunicación, los que están un poco más de acuerdo conmigo, los que están más de acuerdo conmigo, mi forma de ser política, todos acompañaron. Entonces yo digo, Raúl, el proyecto del juzgado solo salió porque hubo un acompañamiento. Después, si alguna parte del sector político no estuvo presente, es otra cosa, pero yo nunca igual sentí que el intendente no hubiera estado acompañando. Yo sentí que estaba acompañando, ¿no? Nunca me llamó para esto, para lo otro, para decirme papá, pero lo hemos charlado y sabemos que estaba, y que después que yo termine ahora el 12 con la ley en segunda vuelta, será responsabilidad ya de él también que hacer cumplir la ley, y ya es parte de lo que le va a tocar al Poder Ejecutivo en la puesta en marcha concreta. Pasa a otro nivel, digamos, la decisión. Y sí. Hacemos un cortecito, no sé cómo estamos con el tiempo. Se lo dedicamos a bien. Gabriel, al papá de Rubén. ¿Te parece? Que está sintonizando en la radio. Vamos a ir entonces a un tema musical y ahí justo nos da tiempo a pegar la tanda de la hora 11. Naranjitay, un tema bien del norte de nuestro país, la interpretación por cuenta de Jaime Torres y su conjunto. 4. Thank you.

creo que de Rojas, por Jaime Torres. Y hablando de Torres, tenemos un Torres en el estudio. Rubén Torres, legislador provincial, diputado. ¿Cómo es el cargo oficialmente? Por diputado, la forma que uno lo pensará. Sí, legislador provincial. Ese es el cargo. El cargo, sí. Bien. Bien, legislador provincial entonces, por el Frente para la Victoria, vecino, ha transcurrido toda su vida en nuestra región y además su trabajo, su educación, todo supongo que tiene que ver con nuestro entorno. Pero antes había una llamada, creo, de una oyente. De una oyente, Silvia. Uh-huh. A Silvia la saludamos y gracias por estar atenta con nosotros. Y con la radio, por supuesto, y aprovechando que está el legislador Torres. Silvia pregunta, ¿qué avances se lograron en su participación en la investigación de la Comisión de Investigadora, valga la redundancia, de tierras puntualmente en la Pampa de Luden? Bueno, vamos a tratar de enviar un saludo grande a la gente de Mayín, que nos está escuchando, ya que vamos a abordar un tema de esa zona. Bueno, vamos a hacer un poquito de docencia aquí, ¿sí? ¿No? Porque la gente no tiene por qué saber cómo funcionan las cosas, porque la verdad que esta pregunta no tiene mucho asidero donde yo pueda responderla, pero es por una cuestión básica. La gente no tiene por qué saber cómo funciona la comisión investigadora, qué es lo que hace, qué es lo que puede hacer uno individualmente por una comisión investigadora. La comisión investigadora es una comisión que la componen diferentes legisladores. Cierta cantidad de legisladores del Frente para la Victoria, cierta cantidad de legisladores del radicalismo, ciertos legisladores del ARI, del PPR. Cuando se armaron, yo no soy titular, o sea que yo no puedo participar votando, tomando decisiones, solamente si falta algún legislador, a mí me convocan, yo voy, y ahí si tengo voto. Lo único que sí, si no me convocan, puedo participar igual, pero como oyente. Puedo opinar, pero no puedo votar a la hora de tomar decisiones. Particularmente, no sé por qué razón, hace rato que no me invitan a esa comisión. La preside César Miguel, la comisión está. Nosotros estamos mandando una nota en estos días, ya el miércoles, pidiendo que, por favor, cada vez que se haga reunión de esta comisión, que nos inviten. Nosotros estamos tocando un tema fuerte en esa comisión, que son las 32 hectáreas. ¿Sí? Tema puntual, que mi participación, y a la cual, con el carácter que tengo, dije, esto lo vamos a tratar, lo vamos a hacer así, pam, pam, y vamos para adelante con esto. Pero cuando se toca un tema, imagínense, vamos a hacer un caso muy hipotético, Pampa de Luden, y la situación de las tierras, ¿bien? Entra eso como nota la comisión investigadora, nos reunimos todos los legisladores, imagínense que si hay 7 legisladores, y dice, bueno, acá en la Pampa de Luden tiene esta y esta dificultad, ¿bien? Lo primero que se hace, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, vamos a investigar. Se toma una decisión, se vota, porque capaz que se vota, vamos a investigar, y votan la mayoría que no quiere investigar. Claro. Entonces, esta comisión es un cuerpo colegiado, no es que yo pueda hacer algo individualmente, más o menos, o tomar una decisión. Dice, bueno, vamos a pedir un informe a tierra sobre Pampa de Luden. Claro. Y bueno, se vota, si gana por mayoría que así se haga, se pide, pero como comisión investigadora. Entonces, uno puede hacer cualquier trámite individualmente, tratando de ver qué consigue, pero fijar una posición. Claro, pero la posición política, pero internamente, yo no puedo salir tampoco por los medios a opinar como la comisión investigadora, porque la comisión investigadora es un cuerpo. Entonces se han ido tomando decisiones. Después tendrá que emitir un informe. Exactamente, ¿no? Nosotros pedimos información a la comisión, viene a la comisión investigadora, no viene a ningún legislador. Se discute, bueno, llegó esta información, tal y tal cosa. Se dice, bueno, ¿qué se hace? Una vez que la comisión investigadora lee y tiene todo el informe, todo, hace un informe de la comisión, ¿sí? Uh-huh. Un dictamen se llama, ¿sí? Puede ser a favor, puede ser en contra. Pero la comisión hace un dictamen y después no es que la comisión investigadora tiene la potestad de decir, bueno, este terreno está baldado, venga para acá, lo devuelve. No, eso lo decide la justicia. Imagínense que si nosotros como comisión investigadora mañana venimos, sacamos esta tierra y se la damos a otro porque la había vendido mal, estamos generando el cuarto poder en Río Negro. O sea, nosotros vamos a los espacios legales que corresponden, que o lo determina la justicia o lo determina el fiscal de Estado. En este caso, qué sé yo, va a la Fiscalía de Bergonzi, si es un por alguna tierra que tenga que ver institucional, irá al fiscal de investigaciones administrativas internas, si no irá a la justicia ordinaria. Lo único que hace la comisión, hacer un dictamen, evaluar la información que tenemos, dictaminar y enviársela a alguno de los poderes ejecutivo, judicial, o inclusive legislativo. El día de mañana ocurriera que hay algo que hubiera que desafectar, una ruta, una calle, alguna situación de una anomalía, la podemos mandar a la legislatura y desafectarla desde ahí. Uh-huh. Pero lo único que hace la comisión es hacer un análisis y evaluarlo y entregarlo. Claro. En este momento están en ese proceso. Están en ese uh-huh. proceso, ya les digo, en las últimas reuniones no he participado, porque bueno, no, yo soy suplente, no tengo ni obligación ni ellos tampoco, salvo que falte alguno de los legisladores titulares, pero si no es necesario que yo participe. Yo participo por una cuestión de compromiso. Todo lo que tiene que ver con la situación de tierra, para mí me toca una fibra muy íntima. Uh-huh. Yo desde chico, nosotros cuando vivíamos en el campo, que yo conté al principio, uh-huh. nosotros teníamos una cierta cantidad de campo con mi familia, y en un momento vinieron gente de la provincia, así que tenían que mensurar, y que para mensurar nosotros teníamos que pagarle 50 hectáreas. Y nosotros, cierto grado también de posibilidad de acceso a la información y a la comunicación, mis padres tenían dos opciones: o nos quedamos afuera de todo, o venía esta gente y te presionaban en la provincia, y nos terminaron sacando 50 hectáreas, que hoy no sabemos a mano de quién fue. Uh-huh. Entonces, a mí esto me toca muy particular. A mí me parece que el territorio de los rionegrinos, de todos los rionegrinos, me parece que acamparar tantos campos para mucha gente me parece que no corresponde. O sea, que todo lo que esté en una anomalía de tierra, yo no lo justifico, no lo garantizo, y desde ya planteo que estando en el cargo que estoy, lo voy a pelear, lo voy a defender, y mi postura es concreta. Con respecto a la tierra, nada que no tenga que ver con la legalidad lo voy a avalar. Mm. Pero también hay otra cosa, señora Silvia. Yo no hago demagogia con la política. Y yo sé que hay muchos legisladores, mucha gente apetida, que hace más, porque mirá, defendí esto en Papaludes, porque acá, porque la asamblea, porque ayudo a esto, porque estoy en contra de esto. Yo directamente hago un trabajo silencioso y estoy donde tengo que estar. Algunos hablan de mucho Papaludes por lo que significa Lago Escondido, Lewis, en el avance de tierra y proyectos que tienen. Bueno, yo estoy trabajando, ¿sí?, con 20 vecinos de Arroyo Las Minas, donde tiene una situación que también hay poderosos económicos que van comprando y avasallando contra el poder de la gente. Y yo estoy ahí parado, como legislador solito. Ojalá el día de mañana vengan más legisladores. Del Arroyo Las Minas, para ubicar a la gente. Arroyo Las Minas queda entre Ñorquinco y el Maitén, uh-huh. a mitad de camino, a mano izquierda, en lugar que se han puesto chapa, uno entra y está el nacimiento del río Chubut. En provincia de Río Negro. Y es un lugar donde hay 20 vecinos solos, desamparados, sin teléfono, sin comunicación, sin información, sin nada. Y este legislador, sabiendo que estas cosas por ahí, personas gratamente como Silvia, que están por ahí haciendo ese trabajo social de defender los intereses de todos los argentinos de alguna manera, uno se puede permitir la licencia de estos 3 años que tengo un cargo con la autoridad, que he visto, ¿no?, un legislador de esta provincia, poder estar en otros lugares donde también le pueden pasar lo mismo y uno puede estar acompañando y estando al lado de la gente. Son 20 personas que ni siquiera tienen acceso a entrar y a salir a la ruta porque llovió y le destrozó todo el camino y ni siquiera pueden salir. Entonces digo, eso es lo que pasa, esa es mi realidad y así lo vivo. Entonces yo no necesito venir a un micrófono y decirle, mirá, yo estoy acá porque defiendo, porque estoy en contra de los intereses internacionales, de ley y del otro, no. Yo funciono, el que quiere conocer mi gestión puede ir a la oficina, preguntar, ver cómo trabajo, cómo hago mi posicionamiento, no hago demagogia, estoy convencido en lo que hago, y cuando uno está convencido, Jorge, Raúl, cuando uno está convencido, traspasa todo tipo de barrera y puede caminar por la vía pública con la frente muy alta. ¿Por qué? Porque uno sabe lo que está haciendo y por eso es que podemos pensar diferente el día de mañana, ¿cierto? Totalmente diferente. Pero hay una sola razón que nos va a cambiar a cuando vos pensás diferente con todo tipo de político, conmigo. Que vamos a estar enfrentados en ideas porque pensamos diferente. Pero no porque vos tengas la sospecha que a mí me compraron, que juego por los intereses económicos en contra de los intereses de un ciudadano. No, no. Yo la verdad, que como dice siempre mi viejo, ¿no? soy un negrito común, pero soy tan caro que yo creo que no hay millonario que tenga la plata para comprarme. No, bueno. Y esa va a ser la cuestión que nos va a que me va a diferenciar a mí del resto del político. Ninguno puede dudar si yo tomo una decisión en base a priorizar intereses. No, yo lo que priorizo son mis convicciones, mis ideales, mis principios, y eso es lo que me pongo en juego cada vez que tomo decisiones. Me puedo equivocar o no, pero tengo mi posibilidad, creo, de equivocarme. Por eso es que, como le decía recién, ¿de dónde vengo? Vengo del Foyel, donde a mí, a mi familia, nos quitaron 50 hectáreas. Tengo a mi madre, que toda la vida soñó con volver al campo, a recuperar el territorio que tuvimos que vender, porque nos tuvimos que ir porque no teníamos forma de estudiar, lo estábamos pasando muy mal, no había forma de tener un animal, el Estado no nos ayudaba, no había mensual el campo, nos sacaba 50 hectáreas. Es más, mi madre, junto con mi padre, en un acto ya de... en un momento fuimos a recuperar el campo, esas 50 hectáreas. ¿Qué parte del Foyel? El Foyel arriba, donde... casi la recta donde empieza a bajar para lo de Lewis. Por Ajá. eso que para mí también ese territorio era territorio de nuestros vecinos. Está ahora este flamante persona, ¿no? Que es extranjero. Entonces, por eso yo a veces no quiero hablar, porque a mí hay cosas que me tocan de otra fibra íntima, que no está bien que uno en política solo te mueva a la fibra íntima, porque si no después descompensás las cosas, actuás claro. por sentimiento, por rencor, por odio, por resentimiento, claro. y uno cuando está en este cargo tiene que actuar con profesionalismo. Exacto. Poniendo en juego, sin duda, las convicciones de uno, los valores, pero desde ahí. ¿Y por qué digo esto? Porque me acuerdo una vez a mi padre lo citó la justicia y le dijo: Torres, usted debe dejar ese campo de 50 hectáreas que intentó recuperar. Estamos hablando hace 15, 20 años atrás, cuando las tomas no existían, ¿no? Pero mi hijo fue y se metió de vuelta porque la indignación de que nos hayan quitado esas hectáreas. Y mi padre le dijo, siempre me quedó como un recuerdo muy fuerte, le dijo: no tengo ningún problema, señor juez. Cuando los ingleses dejen las Islas Malvinas, de la misma manera yo voy a dejar ese territorio que es nuestro. ¿Alguna vez los argentinos vamos a dejar de pelear y de reclamar por nuestro territorio de las Islas Malvinas? Y el juez se quedó totalmente callado, no pudo decir más nada, y de la causa esa no se supo nada, porque creo que fue una respuesta más que superadora para el tipo, ¿no? Es decir, nosotros como argentinos estamos tratando de recuperar nuestro territorio, y una persona que viene, y de la misma manera que los ingleses le sacaron el territorio a los argentinos, un tipo vino y le sacó un territorio a un paisano, al lugar que estaba criando su familia, que no era, no tenía más que buenos antecedentes. De la misma manera, mi padre le toca vivir eso. Entonces, el juez, ¿qué puede decir? Así que en esas situaciones que me he ido creando, es donde también he formado mi personalidad, mi visión de la vida, de las cosas, ¿no? Rubén, con esto le contestamos a Silvia, entonces, ¿no? Sí, señor. Y ahora Jorge sí quiere desandar el camino, sí, preguntando las cosas. Vamos a desandar, pero primero vamos a dar vuelta a esta página y por favor el tema 6, ¿sí? Esto es un gato, lo compuso Abelardo Puyén, autor, cantautor regional muy reconocido y respetado, Pofoñarque, Gato Loco, la interpretación Pancho Quiroga. Thank you. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Muy bien, entonces estuvimos escuchando a Pancho Quilodrán y su interpretación instrumental de Pofoñar, que es Gato Loco, que pertenece al Eduardo Puyén. Habíamos propuesto, para no irnos demasiado de lo que es el programa nuestro habitualmente, que es la indagación sobre los orígenes de las personas que nos visitan, la infancia, los amigos, los deportes que practicaron, las cosas que les gustaban. Hoy tenemos la presencia de una persona muy joven, con lo cual, evidentemente, su vida tiene todavía mucho camino por recorrer, pero podemos agarrarnos de esto que decías hace un rato, es decir, la familia originalmente radicada en el folleto, una cuestión que incluso hasta implica este virtual desalojo de algún modo, ¿no? O tener que dejar las tierras familiares por cuestiones de judiciales, y la radicación en el Bolsón, entonces. En el Bolsón. O sea que vos hablaste, creo que 6 años, eras muy chico. Cuando 6 años cuando nos vinimos, cuando empezábamos la primaria, uh-huh. con mi hermana. Marcia, que era chiquita, después en el Instituto José Manuel Estrada, en esa época. En la primaria. Sí, vivíamos enfrente de lo que hoy es Vialidad Provincial, ahí abajo en el barrio, vivíamos ahí, después nos mudamos a media cuadra de la Municipalidad del Bolsón, mi hermana Gabriela Torres estudiaba también en el secundario ya en esa época. Y Lili Torres, que Lili es hoy la secretaria del Consejo Deliberante, hace parte de 25 años, 25 años que trabaja ahí. Gabriela también muchos años trabajando en el DPA en Aguas Río Negrino, también cerca de 25 años de servicio. Las dos maestras, Gabriela gerenciadora turística, que bueno, Gabriela particularmente tiene una cantidad de estudios increíble, que cuando uno se pone a pensar, dice, bueno, ¿qué hiciste en tu vida? Estudiaste, te preparaste. Lili, aparte de trabajar ahí, es maestra y bueno, estaba dando clase en el secundario de geografía. Después mi hermana Marcia, que es la que me sigue un año, que tiene un año más que yo, tiene 39 años. Marcia ha sido un poco la que rompió las reglas, porque ya tiene 2 títulos universitarios, profesora de lengua y literatura, es comunicadora social y ahora estaba haciendo un posgrado, que fue un poco lo que nos inculcó nuestra familia. Imagínense que yo vengo de una madre con raíces vasco-francesas, ¿sí? Y mi padre con los orígenes, bueno, de Tandil, paisano de acá, de Argentina. Uh-huh. Entonces, esa mezcla ha hecho, por un lado, con mi padre esto de la militancia social y demás, por el otro lado, por la sangre de mi madre, gente por ahí con otra visión, con otra forma, con otros aires, ¿no? Que nos ha permitido esa combinación, que ellos siempre estuvieron convencidos que el estudio era lo único que nos iba a nosotros permitir el desarrollo personal, porque ellos no nos podían dar nada más que eso en toda esa instancia, no te digo de pobreza extrema, porque tampoco vamos a plantearlo así, pero sí de grandes limitaciones. Uh-huh. Y bueno, mi madre nunca se resignó a no jugar, como dicen, primera en esta sociedad que con sus hijos, así que cuando llegamos en lo que era el Instituto José Manuel Estrada, que era una escuela privada en esa época, nos envió ahí. Cursamos con grandes amigos que coseché ahí, maestras conocidas que usted mismo debe conocer, que han sido mi maestra y que yo hoy por ahí las veo, y a Mirta, por ejemplo, sabemos que de quién estamos hablando. La vez por ahí me emociono, ¿no? Porque fueron parte de mi vida, de mi educación primaria, y esas cosas que uno recuerda de la primaria con mucho gusto. Bolsón tenía 5.000, 6.000 habitantes. Uh-huh. nosotros íbamos a la escuela y íbamos caminando prácticamente solitos porque habían pocos autos en Bolsón, no era la ciudad que es hoy. Salíamos de la plaza, salíamos de la escuela, pasamos a la plaza. En esa época helaba tanto en la plaza que se hacía una capa de hielo que pasamos a patinar ahí. Yo me acuerdo, salíamos caminando más o menos con los chicos que iban para el mismo lugar. Por ejemplo, siempre me acuerdo los chicos Raimondi, una vez que estaban patinando se rompió el hielo y nos pegamos un susto todo. Y era nuestra vida común de pueblo, que vivíamos habitualmente. Yo digo, a veces me lo imagino, Bruno Pobliano, si no es en el 2015, en el 2019 va a ser intendente de Bolsón. Lo dicen las encuestas, lo dice el pueblo, el cambio generacional. Y con Bruno Pobliano jugamos en la calle 25 de Mayo, enfrente de la casa de la escribana Delia Lanfrega, con Andrés Cafuquil, claro. Enfrente del hospital nosotros nos pasamos de las 4 de la tarde hasta las 6, 7 jugando al fútbol, poníamos dos piedras en el medio de la calle y jugábamos al fútbol ahí. Ustedes imagínense hoy, querés jugar al fútbol ahí en esa calle, sería imposible. Eso nos da la magnitud que era Bolsón en esa época cuando nosotros jugábamos al fútbol ahí, ¿no? Que cada vez que venía un auto, pasaba un auto una vez a las 500, había que parar un ratito, pero esa era la vida que llevábamos acá en nuestro pueblo, las cosas que disfrutábamos, donde hoy está la Casa de Cultura, que era la caballeriza, nosotros jugábamos en el patio delante al fútbol, ahí, hoy serían cosas impensadas, ¿no? Sí, pero poco, eso lo hemos mencionado también aquí con Raúl, de nuestra infancia, la cantidad de potreros que había disponibles para el fútbol, que hoy no existen, porque lamentablemente la presión de la población hace que todo lugar disponible se vaya ocupando una casa. Vos estabas trabajando, hoy justamente evocabas cuando en algún momento hemos compartido espacios con los chicos del Ternero, estabas hasta el momento de, digamos, de entrar en de asumir, estuviste con un cargo en esa función, ¿no es cierto? Sí, yo antes de asumir, el 10 de diciembre del año 2011, sí, que fue una experiencia única, que tuve la suerte que Raúl Blanco esté al lado mío ese día, que fue muy emotivo para todos, la verdad. Y ahí, bueno, la gente se puede dar cuenta, porque es lo que decía al principio de esta entrevista, ¿no? De lo que significa Raúl Blanco también para uno como peronista. Sí, antes de asumir ese diciembre del año 2011... yo trabajaba, sigo siendo, porque no me siento de otra manera, con licencia. Claro, como docente en escuelas rurales, en la escuela 211 de Cuesta del Ternero, en la escuela 214 de Los Repollos y en la escuela de carpintería. Eran tres cargos que tenía, que ahora están con licencia, y que fueron las mayores experiencias de mi vida. Ahí me formé como docente. Y esa formación me permitió formarme inclusive como un profesional de lo que hago, ¿no? Y que después se traslada a la política, pero es donde uno arranca despacito. Yo a los 21 años empecé a trabajar en la escuela en la 717 de Radal, y después me vine al año y medio a trabajar a Río Negro. Entonces uno está en plena formación, es la edad donde uno se está formando. Y ahí tuve personas como Daniel Fontenla, maestro fallecido hace no menos de un año, quien me dio esa visión de cómo funciona un maestro en la escuela rural. Sin duda que también, bueno, estaba Pablo Nieto, que ha sido uno de los directores en ese momento, también que compartíamos en mi formación. En la otra escuela estaba Silvia Cobos, también, que con su la parte administrativa, más que nada, Silvia es muy ordenada con los papeles. Entonces, lo voy a decir graciosamente, pues son amigos, hoy por hoy no se van a enojar, pero entre el desorden de Pablo Nieto, la verborragia de Daniel Fontela y el orden de papeles de Silvia, creo que un poco fui armando cuál era el esquema que debía ser uno desde el laburo de docencia. Y ahí vino, bueno, un compromiso muy muy grande con la docencia, mucho sacrificio. Imagínense ustedes, yo como legislador de la provincia hoy todavía no tengo un auto propio como la gente. Yo todo el mundo me ve en un Meriva, que es un auto de la familia, ¿cierto? Yo toda mi plata que gané toda mi vida como docente, que no era mucha, yo siempre la invertí en la política, en tener un local disponible para toda la gente, para que pueda ir y hacer política y formar cuadros políticos. Y a veces no comía. Yo siempre cuento que andaba del año 2008, el 20 de diciembre del año 2008, nosotros abrimos un local, vino Gringo Soria, lo inauguró y a partir de ahí arrancamos. Y hasta el año 2011, el invierno de 2011, yo andaba unos zapatos que abajo estaban rajados y no me alcanzaban para comprarme. O me compraban zapatos o dejaba de pagar el alquiler del local y poníamos todos los compañeros, todos los trabajadores. Y cuando me tocó asumir, por ejemplo, en la legislatura, en el año, ese famoso 10 de diciembre, fui a asumir con unos zapatos que me prestó mi padre. Con eso fueron los que asumí, todavía lo tengo. No se los devolví más. Hoy sí, me alcanzó el sueldo para comprarle. Le compré un par de zapatos regalo, pero me los quedé yo. O sea que esa forma de cosas que me han ido pasando en la vida nos permitieron que todos estos años de lucha, me iba a la escuela en un Jeep, en un Citroën, llegaba hasta el Ternero como podíamos. Yo me tocó la gran posibilidad, yo creo que esas cosas lindas de pasar en la vida, de trabajar con tu hijo, con David. Una persona increíble, una persona hermosa, él, su pareja, que también la pude conocer estudiando en el magisterio algunas horas. Íbamos con David en el Jeep, ¿no? Nos entraba frío, 8:30 de la mañana, y los dos soñábamos con un mundo mejor para nosotros. Estamos empezando, ¿qué será nuestro destino? ¿Qué vamos a hacer, Rubén? Y íbamos con frío, pero con ganas. Llegamos a la escuela y la pasamos tan bien, damos clase, nos comprometíamos tanto que ese era el mejor pago que teníamos, porque después los salarios de los docentes siempre eran reducidos. Entonces, en esa construcción de vivencias, uno se va formando. Por eso es que yo veo que por ahí hoy llega la legislatura, muchos llegan con un excelente sueldo que tenemos, se han comprado autos, y yo recién este año voy a ver si puedo comprar un auto, ya he sacado un crédito en el banco, para ver si puedo comprar un auto. Voy a comprar un buen auto que me dé seguridad, ¿no? Para poder viajar y poder devolverle a mi familia ese auto que me han prestado. Pero bueno, esa es mi realidad, o sea, y la muestro tal cual como es, porque imagínense, cobrar 10 veces más de lo que una persona puede estar cobrando un sueldo común. Y a mí me ha pasado que he llegado en algunos meses a sin plata a fin de mes. Entonces la gente me dice, pero vos estás loco. No estoy loco. La vida que llevo no me permite más que abrir una oficina como la que abrimos en Bolsón, tener una oficina en Ñorquinco. Mi padre no ocupa ningún sueldo, no cobra ningún sueldo, no ocupa ningún espacio político de la provincia, porque quedaba mal que siendo Torres tenga un cargo. Bueno, yo lo autocontrato a mi padre y a algunos compañeros de agrupación que no tienen cargo, no han llegado, no pudieron, no entraron en ningún cargo, están sin trabajo. Bueno, no los contrato laboralmente, pero me dan una mano, colaboran, les tiro una plata, y así se termina yendo esto. Y así es donde uno construye su vida, como la construyo hoy en la política, con esto, para hacer un paralelismo a lo que me preguntaste, que ando en auto prestado, me voy a comprar mi auto próximamente, seguramente, pero también, así como lo vivo hoy, lo vivía en aquella época como docente rural. No sé, en esa época yo arranqué cobrando 600 pesos en el año 98, y me gastaba 300 pesos en la escuela. Yo no vivía con 300, pero era ya mi forma de ser, y hoy por hoy, cobrando lo que cobro, me doy cuenta que no he cambiado y no voy a cambiar. O sea, plata no voy a tener nunca, eso es lo que me he dado cuenta, ¿no? Yo quiero agregar algo, Jorge, antes. Uh-huh. El día que asume Rubén, dos días antes o tres días antes, me llama a mi casa, me dice, estás invitado a subirte a la combi que va a llevar para el acto de asunción. Y no dudé, le dije ahí al toque que sí, y fui. Un viaje largo, pero lindo. Me hizo subir a la segunda bandeja, creo que estaba en la segunda bandeja, la legislatura. Fue emocionante porque me llevaron, me atendieron, estuvimos en La Boca. No es porque no gasté un peso, sino la tensión que había entre los... porque son chicos, Bruno, Rubén y un par de amigos más de la agrupación de ellos. La atención que tenían para con el amigo mayor que llevaban para que viera el acto de asunción. Y realmente para mí, como para muchos, ha sido histórico, porque desde aquel viejo 24 de marzo, yo no había visto un gobernador peronista asumir. Uh-huh. Así que para mí fue histórico, para un militante es histórico. y ir acompañando a un legislador nuestro, por eso revalorizaba tanto hoy en lo de Rubén, en alguna época fue Roberto Barros, también un compañero, y para uno, yo no digo muero tranquilo, hemos visto asumir a Rubén, no muero tranquilo, quiero ver a muchos Rubénes más, a muchos jóvenes más, asumir y que tengan el compromiso político de... A lo mejor yo no los voy a ver, pero tu hijo a lo mejor lo puede ver. Así que, eternamente agradecido, y yo le contaba a mi familia, cuando Brunito me abrochó la corbata. La corbata, la camisa, me puso la corbata. Es un profesional, que estás bien, necesitas algo, tomá, este lugar es mejor. Eso no tiene precio. Eso tiene que ver con la formación de cómo son los chicos de hoy, que son un poquito más, más humano que uno. Y ¿no? hay una particularidad en esto. Yo he logrado llegar a este lugar donde he llegado, porque hemos hecho un camino diferente al resto. Nosotros nos preparamos 4 años para llegar. Todos saben que si Bruno hubiera dicho que sí, hoy hubiera sido el intendente de Bolsón, Bruno Pobliano. Él decidió decir que no porque nos parecía que fragmentábamos mucho al peronismo, porque yo era candidato a legislador, él era intendente impuesto por Carlos Soria, que iba a ser el gobernador, iba a quedar muy mal y iban a haber rupturas que no se iban a solucionar nunca, y Bruno no iba a tener consenso para gobernar, y nosotros no nos servía ser intendente, nosotros nos servía ser los que íbamos a transformar el Bolsón. Entonces no fue en esta etapa, será en alguna otra etapa, y ojalá no sea necesario que seamos nosotros quien venga a hacer ningún cambio grande, sino que nuestro intendente hoy por hoy puede ser el que lo haga. Pero la agrupación nuestra cuenta con estas cosas que decía Raúl, es un equipo. Nosotros no nos unimos de la política y de los conceptos que compartimos, nos unimos de otro lugar, que es desde el corazón, desde el convencimiento. Y cuando vos llegás a ese lugar, no hay forma que te puedan penetrar las balas ni nada. Digo las balas hablando figuradamente, metafóricamente. Sí. Porque el camino político es muy difícil. Y nosotros hemos logrado armar un equipo, realmente lo pudo vivir Raúl, era como una familia. Los compañeros de la agrupación Valle Nuevo Bariloche, la agrupación de los compañeros de la Valle Nuevo de Villa Regina, que estábamos armando agrupación Valle Nuevo en toda la provincia, éramos un solo equipo. Y eso nos permitió convivir, compartir, y esas vivencias que nos llevó a ese lugar. A mí me pasan cosas muy locas. Hoy en la agrupación nuestra tenemos... yo digo que es un soldado, porque la verdad que y él se manifiesta como un soldado raso, ¿no? A uno de los más grandes escultores que tiene este país, Ernesto Bartedor. Y vos lo ves, es un tipo que no falta nunca a las reuniones. La agrupación Valle Nuevo hace reuniones todos los viernes a las 8 de la noche. Y Ernesto es el tipo que está todos los viernes en la reunión, haciendo la discusión política, viendo qué mandato tengo que tener yo para poder tomar algunas decisiones, debatiendo temas álgidos, como por ejemplo esto, la era del cerro, la asamblea del agua, la pista de aterrizaje de lo de Lewy, todos estos temas que son álgidos y que no todos piensan igual. Hay compañeros que piensan que una cosa y otra. Y en esas discusiones, un tipo como Ernesto Bartedor, un artista a nivel de él, realmente jerarquiza, nos enorgullece, a nosotros nos hace sentir muy bien, porque él es un integrante más, no es que él viene chapeando, yo soy esto y vengo a proponer y a mirar. Entonces digo, eso que se ha generado, tener tipo de este valor, si nosotros cuando iniciamos con esta agrupación hubiéramos pensado que alguna vez hubiéramos tenido a alguien como él en la fila, no lo hubiéramos creído, como el doctor Maximino, Víctor Hugo Maximino, integrante de nuestra agrupación, Fabián Rudol, Pablo Poblete, son gente que, inclusive mayores que Mirta Díaz, la verdad que para nosotros, que la hija de Antolín Díaz, que para nosotros los peronistas es un ícono del peronismo de Bolsón, que Mirta esté acompañándonos, realmente nos llena de honor, de placer. Y de compromiso. Uh-huh. Recién estamos hablando, cuando estábamos en la tanda, Luis Méndez, me decía la señora que me lo hacía recordar, que era su pareja, su esposo, y enseguida me vi... Hay dos Luis Méndez importantes, sí, en la vida nuestra. Está el doctor Luis Méndez y está el doctor, el marido de la señora. Muchacho que nosotros, yo lo conocí trabajando en la escuela de carpintería. Digo, qué alegría me dio saber eso y poder reencontrarme con ella, por medio de ella tratar de llegar a él, y en este momento de mi gestión poder convocarlo aunque sea unos mates, y a que él con todo lo que él sabe pueda transmitirme algo para que uno se pueda equivocar menos. Entonces, cuando uno construye cosas desde ahí, desde ese lado, es irreversible. Esto que contaba Raúl del momento que vivimos, aparte emocionante, Raúl, porque fue muy emocionante para todos verlo asumir a Carlos Soria. Bueno, sin duda lo que nos pasó después es un capítulo aparte. Vamos a hablar después. Yo le voy a proponer una, porque justamente hablabas de vertedor y sé que hay un hecho muy importante en unos días. Así que yo quería que te refieras a eso. Pero antes vamos a hacer sería la última pausa, porque ya después volvemos y vamos a ir cerrando esta charla con el legislador Rubén Torres. Te propongo el tema 7, por favor, Valeria, ¿sí? Esto es el conjunto 3 para lo nuestro, es un trío instrumental de la zona de los Pagos de Areco. La cueca la crearon ellos, la compusieron. Dialogando. ¡Vamos por cuequita, Dolito! ¡Era el estilo colombito! Estamos ya entrando en la última partecita de nuestro programa de hoy, domingo 31 de marzo de 2013, con la visita del legislador Rubén Torres, con el cual hemos principalmente hablado de su actualidad, si bien hemos rozado algunas cuestiones que tienen que ver con la familia, los estudios, otras épocas, pero que en definitiva tienen que ver con una formación, que es lo que en definitiva aporta cada ser humano, ¿no? El cómo es o el cómo se formó, quienes lo acompañan, de alguna manera me parece, condicionan mucho esa tarea tan importante que se tiene a la hora de hacer las leyes. Durante la charla detecté dos o tres cosas que me parecieron importantes de reflotar, si te parece, Rubén. Una era cuando hace un minutito decías vos que de modo anecdótico, pero me parece importante, decía que muchos aportes de la gente que se acerca desde saludar a pedir alguna ayuda, para vos son importantes porque te ayudan a equivocarte menos, ¿no? Y esto nos lleva al terreno este de la delegación que uno hace como ciudadano de manera inconsciente a veces, ¿no? Cuando dice, bueno, ya voté, ya lo elegí, ahora me desentiendo, o sentado en la banca dice, bueno, el diputado es Dios, es infalible. No, vos hablabas de equivocarte menos, significa que estás partiendo de que el error es una compañía constante, ¿no? El hecho de no, a veces no saber cómo actuar en algún momento, sabiendo que nunca va a estar todo el mundo conforme, ¿no? Claro, porque esto es así en la vida. Sí, ¿no? Nos pasa particularmente que si bien nosotros somos la única agrupación política que hemos tenido un local abierto hace más de 5 o 6 años, uh-huh, porque no hay otro, ni siquiera partidos políticos que han tenido esto de tener un local abierto. No hay ningún partido político en Bolsón. Debemos reconocer con cierta vergüenza que a veces los grandes partidos no han tenido nada. Han andado vagabundeando con sus unidades. Claro, y esta es una agrupación, Valle Nuevo, que se ha dedicado a formar cuadro político y demás. Sí. Eso es lo que nos ha permitido formarnos y llegar hasta aquí, donde uno decía, bueno, en 4 años me formé, me preparé, y te das cuenta que cuando empezás en la gestión es todo muy diferente a lo que uno piensa, a lo que uno creía. Entonces hay que arrancar de nuevo. Yo soy una persona que digo, de mi padre en la política, de sus errores de lo que más he aprendido, porque su virtud es fácil verla, darme cuenta y aprenderla. Pero sus errores, que tanto le dolía a él como me dolían a él político, que no han sido grandes ni nefastos, errores comunes, en vez de ir candidato acá, tenía que haber ido candidato ya, o en vez de tomar esta decisión política, tomar la otra. Pero digo, de sus errores es como que he aprendido. Y de eso es donde, por supuesto que han sido más aciertos, por eso estamos donde estamos. Yo soy la consecuencia de los 30 años de militancia de mi padre, ¿no? No es que yo salí de un repollo, en 4 años fui legislador, sino otro mundo va a abrir un local y va a hacer política. Exacto. No es así. Uh-huh. Lo mío es una consecuencia de su trabajo político. Y tiene que ver con eso. Nosotros estamos conscientes de que armamos un equipo joven, ¿sí? Somos conscientes que no ponemos de secretario una chica hermosa, de lindas piernas, de esas que son parecidas a los modelos, sino ponemos una persona como Juan, que es un tipo hábil, estudioso, preparado, un tipo como Bruno, que viene con una proyección política, y no tener miedo, no, porque mira, Bruno me va a pasar por arriba a mí, sino animarnos a que caminemos juntos por el bien de Bolsón. Y creo que ahí está el secreto. Nosotros nos sentamos a hablar con todos, somos legisladores de la provincia de Río Negro. Nosotros vamos y si hablamos con radical, algún poquito de la verdad debe tener. Hablamos con algún anciano. Nosotros sabemos que tenemos mucho para aprender y tenemos la gran posibilidad de que ahora estamos pagos y podemos dedicarnos ese tiempo a aprender. Uh-huh. El tema, digamos, la complejidad de la... De lo que significa el tema, trabajo. ¿No? Desde salud ambiental, seguridad, salud, educación, digamos, desde lo anecdótico o la demanda puntual a los grandes temas. En una misma sesión nosotros, uh-huh, imagínate, estamos votando una ley de educación que va a transformar la educación de Río Negro en 20 años. Los contratos petroleros. Uh-huh. Hemos, en el año pasado, el tema de la provisión de todos los cabarets de la provincia para avanzar con el tema de la trata de personas. Entonces, digo, tenés una variación y algunos temas de salud, algunos temas de cuestiones de salario institucional de la provincia. Estás ahí nomás abordando 5 o 6 temas muy, muy importantes y complejos. Y vos decís, por eso que después también ahí donde pasa, donde cada legislador se la puede empezar a creer, como se dice comúnmente en la calle, vos decís, hablás de los pozos petroleros, hablás de educación, hablás de salud, te la empezás como a saber toda, ¿viste? Te empezás a creer como omnipotente, uh-huh, ¿viste? Y también esto que yo te contaba recién fuera del micrófono, pasa a un legislador que uno quiere tomar un mate en una oficina de vivienda, voy a tomar mate, y tenés 10 tipos que salen corriendo a prepararte un mate, porque el legislador es una autoridad. Aquí en Bolsón, Rubén, el hijo de Negro Torres, ¿viste? Pero cuando uno sale de Bolsón, empieza la magnitud de lo que significa el cargo que tengo, ¿no? Uh-huh. De ser un diputado de provincia. Me ha pasado con el ministro Delfino, que una vez lo fuimos a ver, tardó 5 minutos más de la hora que me había dicho, me dijo 10, eran 10:05, y mandó con la secretaria a pedir disculpas porque estaba atrasado en 5 minutos. La otra vez voy a obras públicas y llamo, ¿cuándo nos podemos reunir? Y legislador, usted ponga el día y el horario, que a esa hora lo vamos a estar esperando con todo el equipo de trabajo. Digo, la magnitud de lo que significa el cargo que yo he visto, solamente en la provincia se puede evaluar, llegando a Viedma. Claro, pero es la cultura, claro, la cultura del gobierno. De gobierno, yo salgo a Bariloche y ya soy un diputado de la provincia, una autoridad de la provincia. Pero después lo que hay que aprender a ver, uno como que está en este lugar, es que los honores que se le brindan a este cargo, donde uno puede, inclusive yo tengo la potestad de mandar a las fuerzas vivas, pedir auxilio, o sea, tomar este tipo de decisiones, pero la potestad y todos esos honores no son para Rubén Torres, uh-huh. es para el cargo de legislador, para lo que represento como autoridad en la provincia. Uh-huh. Cuando uno se pierda en ese sentido, va a dejar de valorizar, de agradecer a Juan Delfino que dejó su trabajo en el banco para venir a trabajar conmigo, a Bruno que se comprometa, siendo joven, a apostar en mí, a mi padre, a Gabriela que venga a trabajar en el equipo dejando toda su experiencia de tantos años trabajando en su trabajo común que tenía, y mucha gente, y un tipo como Ernesto Vertedor que venga y se comprometa a trabajar, o un abogado exitoso como Víctor Hugo Massimino acompañándolo en una agrupación como integrante más. Entonces, toda esa gente solamente va a seguir estando comprometido, una persona como Mirta Díaz que nunca participó en la política y hoy está en nuestra agrupación, toda esa gente solamente va a venir. Alejandro Chatrú, que no, por su cargo no puede participar, pero nos acompaña. Uno dice, Leo Figueroa, que me acuerdo, todo lo conoce, un profesor renombrado, militante social, gente que está, por ejemplo, Daniel Peralta, que es el muchacho que está conduciendo la Cámpora aquí en Bolsón. Uno dice, toda esta gente solo se comprometen porque sí, porque no están recibiendo sueldos ni nada, no, ningún beneficio, están con el compromiso del proyecto. Pero cuando Rubén Torres deje de verse como Rubén Torres y piensa que es el legislador omnipotente, toda esta gente se van a correr del lado de uno, uh-huh. porque ellos están desde otro lugar. Por eso digo que uno aborda muchos temas complejos, pero también no tiene que creérsela demasiado. No somos omnipotentes y por eso es que tenemos que volver constantemente a las raíces, a las bases, a buscar información. Uno puede decir, el más simple de los ciudadanos te puede dar una visión, te puede dar una idea o te puede dar un punto de vista que por ahí tenga mucha razón, que es en lo que, en definitiva, cuando nosotros hacemos las leyes, terminan repercutiendo en ellos. Eso es un poco, eso el quiz de la cuestión, ¿no? Hoy hablabas de, bueno, recién también, de Carlos Vertedor, escultor, que está radicado aquí en la región hace unos años, y sé que tienen programado un hecho muy importante. Sí, nosotros, ¿no? el primero de mayo, si Dios quiere la Virgen, llegaremos hasta la ciudad de Roca, con la agrupación Valle Nuevo. Uh-huh. En este caso particular nos irá a acompañar la Cámpora. Estábamos hablando con Daniel Peralta, el profesor de educación física Daniel Peralta, que para también que ellos participen, y llegaremos a obsequiarle por parte de la agrupación el busto del Gringo Soria, un busto que fue realizado por el artista Vertedor para la agrupación Valle Nuevo, y que la agrupación Valle Nuevo se lo va a entregar en manos a Martín Soria, a Carlitos Soria. Uh-huh. Sí, desde un lugar de muy especial. Todos saben que mi relación particular con la familia Soria, con el Gringo, era muy, muy especial, de muchos años de acompañarlo incondicionalmente, y que él pudo valorizar, reconocer e invitarme a participar de su proyecto de la provincia. Y esta relación de afecto ha quedado muy vigente con los hijos, y si bien esto es algo institucional que vamos a hacer, que ya faltando prácticamente un mes para que eso suceda, el 1 de mayo, el Día del Trabajador, el primer uh-huh. gran trabajador que tuvo esta provincia ha sido Carlos Soria, lo ha demostrado. Entonces es un día realmente muy particular, y en ese día particular es donde creo que queremos hacer esta entrega, este regalo desde el Bolsón, porque ya va a trascender la agrupación Valle Nuevo, va a ser uh-huh. el regalo del Bolsón para la ciudad de Roca, que nos dio ese sueño maravilloso, esos 20 días de una transformación de una provincia, de una vida mucho mejor, de todos esos sueños que, como contábamos con Raúl, hemos compartido en ese día de Asunción, ¿no? ¿Eso ya está previsto? ¿Este busto va a estar en algún lugar en particular? ¿Tenés idea? Sí, estamos armando con el intendente Martín Soria de Roca, con Carlitos Soria, Carlos Junior, le decimos nosotros, el hijo de Gringo Soria. Estamos armando bien cómo vamos a hacer, porque va a ser un acto muy cerrado, muy particular, no van a haber invitaciones, es algo bastante privado. Estamos armando bien cómo vamos a hacer esa entrega, porque uh-huh. es un regalo que traspasa la barrera política, es algo bastante personal, particular, de regalo para la ciudad de Roca, y nosotros quienes fuimos los primeros y los únicos que abrimos un comando de Soria Gobernador en el año 2008, cuando Carlos Soria recién ganaba las elecciones y para presidir el partido. Uh-huh. O sea que faltan 4 años, nos jugamos a que queríamos que él sea el gobernador y lo manifestamos abiertamente, y esa fue la relación y la construcción que realizamos con Carlos. Está bien, está bien. Y que sigue vigente. Sigue uh-huh. vigente con su familia. Yo por último le quiero preguntar a Rubén, la relación de él y de la familia en su conjunto y de su papá particularmente con la iglesia, ¿cómo lo tomó esto del Papa argentino? Bueno, la verdad que fue algo bastante particular. Sí, todos saben que soy creyente y practicante, soy de Costa en Bolsón y todos los domingos a misa, todos los domingos puedo, pero ahí voy acá al barrio Andén, y si no voy a la capilla del centro. Y cuando estoy en otra ciudad, en Viedma trato de ir, ¿no? Justo en mi casa de Viedma, que me alquila la provincia para mí, tengo a media cuadra justo una iglesia, así que me vino... Particularmente, ¿cómo vivió la emoción, Gabriel? Nosotros ese día, mi padre estaba mirando la tele y yo estaba en mi casa, que yo vivo en las 100 viviendas. En realidad, le robé un pedazo de la casa a mi padre para hacerme un departamentito chiquito, que es donde vivo. En 2 habitaciones de la casa me hice un departamento y estamos uno de cada lado. Yo estaba mirando y por primera vez, porque después yo tuve la posibilidad en algún momento de viajar a Europa, pude estar recorriendo distintos lugares de Italia y participando en Castel Gandolfo con el Papa en ese entonces, Juan Pablo II. Después, cuando la muerte de Juan Pablo II dejó un vacío muy grande, no me prendí mucho al nuevo Papa porque, no sé, había sido un momento particular. Y en el caso de ya cuando salió la fumata blanca, me emocioné. Estaba con mi señora en mi casa y Maricel, mi señora, me dice, salió la fumata blanca, y yo ya no podía hablar, tenía una emoción muy grande y no encontraba explicación. Y los ojos así, yo soy una persona muy sensible para estas cosas, y los ojos hasta muy mojados así ya, ¿no? Y en un momento cuando plantean que era Bergoglio, realmente la emoción fue muy grande, una sensación que perdura el por hoy cuando lo veo, y que la mayor satisfacción no es solo que decir era Bergoglio, que era argentino, sino cuando uno ve en los hechos de lo que hace el Papa sus actitudes y cómo funciona y cómo toma la vida y los pequeños detalles que tiene, uno se le va llenando el espíritu y se va convenciendo y decir que era el momento que nosotros como católicos necesitábamos que esto pasara. Mi padre, al ratito nos encontramos con él, lo llamo, y también con la misma emoción y aún más con una mayor devoción. Mi padre yendo a misa todos los domingos y demás, y uno es como toda militancia porque que hace la política o compromiso uh-huh. que tiene con la región, llega un momento que a veces uno se van gastando las energías, y lo veo a mi padre que ha renovado ese compromiso. Pero bueno, sin duda que la parte más fuerte de nuestra formación desde ese lado católico ha sido de mi madre, que ha sido la que nos llevó a misa, la que era catequista. Mi madre, nosotros cuando nos vinimos a vivir a Bolsón, que en esa época ustedes recordarán, imagínense, hace 30 años atrás, para llegar hasta Los Repollos, hasta la escuela de Tres Puentes arriba, era camino a Ripio, tardaba 2 horas para llegar y 2 horas para volver. Mi madre se iba los sábados a dar catequesis a los chicos para que puedan tomar la primera comunión y esas cosas. Por eso digo que a nosotros la vida católica nos abrazó, nos contuvo, nos dio parte de lo que hoy somos. Y entonces hoy ver que un papa pueda tener esa visión de la vida, de funcionar tal cual nosotros funcionamos en la vida cotidiana, la humildad, pensar en el prójimo, pero no desde mencionarlo en la iglesia, cuando uno está rezando y demás, y sale de la iglesia y te olvidaste de todo, sino que el compromiso real es para cuando salís de la iglesia. ver al hermano de la misma manera y ver en cada hermano humilde, en cada persona que sufre, ver a Jesús mismo y contemplarlo y mirarlo y estar con esa persona de ese lado, ver que un papa hoy quiere llevar a nuestra Iglesia Católica a andar por esos caminos, sin duda que a nosotros no nos pasa otra que una emoción constante que no se puede contener, ¿no? Entonces, desde ese lugar también con mi padre compartimos no solo la política, sino este amor a Dios y a involucrarnos en esta situación. Creo que nosotros hacemos política cristianamente, creo que eso es lo que nos pasa. Claro. A veces me pongo a pensar si en la política, siendo cristiano, te puede ir muy bien, porque la verdad que se juegan intereses y cosas y demás que viste, uno dice, ¿hasta dónde vamos a aguantar así limpito sin que te salpique algo, viste, que ande periférico a uno? Pero bueno, eso, Raúl, nos ha pasado, y más justamente en estas Pascuas para nosotros ha sido muy particular, porque muy emotivo, toda la forma de vivir que ha tenido las Pascuas, particularmente este Papa, a uno sin duda lo ha comprometido más a seguir transitando ese camino, ¿no? Es de buena madera, Rubén. Si sos de buena madera. Y si yo no sería yo quien lo tenga que decir, lo único que sé es que mis padres son de buena madera, son buena gente, y que lo único que uno tiene que hacer es tratar, no ser como ellos, sino todo lo que nos transmitieron con su ejemplo, mi padre no transando en política, mi madre pelando manzanas para poder comprarme un par de zapatillas, que todas esas cosas nosotros la podamos valorar, ponerla en valor, lo que somos hoy como ciudadanos, comprometernos con el que menos necesita, y si eso es ser buena madera, apuntar y trabajar todos los días para ser buena madera. Si uno se queda con, no, sí, soy un buen tipo, no. Yo lo que veo que en esta sociedad que tiene tantas tentaciones y tantas cosas, es como que hay que esforzarse, levantarse, rezarle a Dios, pedirle su bendición, su cuidado, rodearse de buena gente y tratar de todos los días seguir siendo buena gente en cada actitud, en cada hecho chiquitito que uno tiene. Yo a veces digo, cuando uno come una pizza con los amigos, viste que hay una que tiene más queso, una porción más grande, y yo cuando me voy a servir, viste que uno intenta ir a la que tiene más queso, y digo, ahí está mi primera actitud, comer la que corresponde y no pensar en mí primero, en la que tiene más queso. Digo, hasta comiendo una pizza uno puede ir mejorando esto de ser buena madre. Yo te preguntaba esto, y con esto termino, lo dejo para el cierre a Jorge, para la audiencia, ¿no? Digo, es de buena madera, relacioné el Papa, la madera, porque Gabriel trabajó mucho tiempo en la escuela de carpintería, claro. Y digo, bueno, será de buena madera este chico. Legislador, de mi parte, muchas gracias, muy amable por haber venido, y lo están escuchando en Río Gallego, en Las Heras, en Mendoza, así que a través de internet puede, usted mismo puede copiar el programa, bajarlo, analizarlo, y bueno, si quedó algo por ahí que no hablamos, tiene todo el derecho a venir, golpear la puerta, y aquí estamos. Bueno, yo la verdad que le vamos a mandar un saludo a toda esta gente que mencionaste, distintos lugares que algunos conocemos y otros no, pero sí, con mucho afecto desde aquí, desde el Bolsón, y invitarlos que vengan, y cuando haya una posibilidad, inclusive gente que venga de afuera y que pueda traernos también algo que colabore para nuestra gestión, una mirada diferente, una mirada de ellos de afuera, de lo que es Bolsón, también bienvenido sea, ¿no? Va a enriquecer nuestra... Sí, yo quería cerrar con la bienvenida que le dimos al legislador cuando de manera muy sencilla dijimos, un legislador que uno se puede cruzar por la calle, que lo ve de manera bastante frecuente, y que pese a tener esta gran responsabilidad, que es acompañar a otros legisladores de otras zonas en temas que competen a la generalidad de la vida de la provincia, tiene sus afanes, su mirada, su esfuerzo puesto en escuchar a sus vecinos, en procurar colaborar en algo en esta convivencia. Sabemos, también lo dijimos aquí, que las decisiones a veces no pasan por la mera voluntad, se mueven muchas cosas a detrás de un proyecto, de una ley. Muchas quedan por el camino. Supongo que también hay que aprender a convivir con las frustraciones, ¿no? Sin duda. Porque a veces no es el momento para que eso pase, o el tema no es prioritario porque hay otro tema más importante y van quedando relegados. Pero lo importante, me parece, que yo observo, es la misma fuerza de voluntad, el mismo entusiasmo, moderado, por supuesto, porque se va aprendiendo, me parece, en el camino. Y el compromiso, que creo que eso quedó muy claro. Y sobre todo, a pesar de que acá somos bastante irrespetuosos con el señor legislador, le hicimos mato, así que estuvimos bien. Y bueno, por supuesto, la mejor los mejores deseos para que esta voluntad se pueda plasmar en proyectos. Y podamos seguir sintiéndonos orgullosos y decir, bueno, tenemos gente, en este caso vos sos por el circuito, así que también estás con compromiso más abierto que meramente lo del Bolsón, y a nivel provincial ni hablemos. Así que éxito, y por supuesto vamos a seguir siempre en contacto, y cada vez que ocurra algo que merezca la mención lo vamos a estar haciendo, y ni hablar que esto debería ser motivo de orgullo para toda la comunidad. Bueno, yo les agradezco a ustedes, y sí, la verdad que no todas son ganadas, porque hay muchas perdidas también. Uh-huh. En esto, para cerrar, para dejar también, si me permiten, un mensaje. Uh-huh. En esas perdidas que tiene uno como legislador, cosas frustradas, es donde está la familia. En este caso particularmente mi pareja Maricela es la que se lleva, en estos años que está conmigo, 5 o 6 años, es la que se lleva la peor parte, ¿no? Hoy domingo, donde podíamos haber estado juntos, desayunar juntos, y ya en unos días yo viajo, no nos vemos, es donde ella tiene que relegar ese tiempo, porque sabe que es parte de la función, y de repente es su forma de acompañarme, ¿no? Entonces, cuando las cosas salen mal, es la que está con el abrazo en la casa y bancando la situación, porque no todas son ganadas, hay algunas que realmente son desafortunadas también. Pero hasta ahora, si tuviéramos que hacer un balance, es un balance muy positivo. No sé por qué se da esto, pero me llena de mucho placer de recorrer las calles del pueblo, y que la gente quiera, alguna gente ha pasado que ha parado el auto, ha vuelto media cuadra solo para saludarme y desearme felicidades después de casi un año de gestión. Por eso digo, el agradecimiento de la gente, el acompañamiento, realmente ha desbordado lo que es el común que le puede pasar a un político. Uh-huh. Así que eso lo agradezco, y es lo que me llena el alma para cuando me voy de Bolsón. Me toca irme ya estos días, y cuando me voy con nostalgia. A veces digo, qué chiquilín que soy, cómo me voy por Bolsón, que me voy 15 días, un mes, y voy a sentir esa nostalgia. Pero bueno, por un lado digo, está bien, porque el día que deje sentir esa nostalgia, me va a dar lo mismo irme o volver. Claro. Uh-huh. Pero dejarle un mensaje alentador a los vecinos del Bolsón, a los vecinos del circuito, Bariloche, todo lo que me toca representar en la provincia, pero especialmente nuestro pueblo Bolsón. Nosotros, cuando tomamos esta provincia, era un avión que venía en caída libre, ¿sí? Todos lo sabemos, económicamente, institucionalmente. Hoy este avión está estabilizada, ¿sí? Ya no cae, no se va a caer. Lo único que nos faltan 2 años más, 1 año más, 3 años más, para que empiece a carretear y tome vuelo. Vamos a estar mejor. Tenemos en Bolsón un intendente que a mí no me consta que robe ni haga cosas raras, uno le puede gustar más o menos, pero es un intendente que también conocemos aquí de nuestro pueblo. Así que vamos a estar mejor. Va a ser un gran año el año 2013 para todos la gente del Bolsón. Van a pasar cosas buenas. Van a pasar cosas buenas, hay que tener esperanza. Cada uno mírese desde su casa. Fíjense que antes estábamos de ganado, con menos ilusiones, y ahora tenemos esperanza que algo bueno puede pasar en nuestro Río Negro, en nuestro Bolsón, y eso tiene que ser el motor para seguir adelante. Yo quiero agradecerle particularmente a Raúl esta invitación. Usted me dice, oh, viene el legislador, y para mí digo, uy, voy a ir al programa de Raúl. Para mí es más importante lo que me pasó a mí, que me inviten. Jorge, la verdad que yo soy un eterno agradecido de todo tu acompañamiento. Yo soy legislador hoy por hoy también gracias a tu aporte, cuando ibas con la guitarra, cuando yo te invitaba a tocarle a los chicos de mi escuela una canción en un acto del 25 de mayo, de fin de año. Entonces, yo soy lo que soy también gracias a tu aporte, al aporte de tu hijo, de tu señora que me educó, que me formó cuando yo era su alumno. Son todos responsables. Son todos responsables, así que que no te vaya mal. Que no me vaya mal. Así que agradecido. La verdad me sentía muy, muy orgulloso a la operadora, que es un placer haberla conocido. Capaz que ya nos conocíamos antes, reencontrado, así que un placer. Agradecido. Y les voy a decir la verdad, hasta con una pequeña cuota de emoción de haber compartido, porque no hablamos nada sentimental, pero estar rodeado por ustedes en este ámbito fue como una hora y media que me olvidé de todos los problemas y lo viví con cierto grado de emoción y me sentí muy orgulloso de que me hayan invitado. Muchísimas gracias y saludo a toda la audiencia que nos estuvo escuchando. Sí, eso creo que es una constante, ¿no? Cada vez que nos vamos de acá, nosotros vamos reconfortados, siempre lo decimos, no importa quién esté, cada uno cuando viene aquí pone lo mejor de sí. Se abre, digamos, a la audiencia, que no sabemos quiénes son, ¿no? Esa gran masa anónima de las cuales algunos conocemos naturalmente y muchas otras que no sabemos quiénes son, pero que nos llegan testimonio de que están atentos y que también disfrutan y perciben, digamos, este clima de compañía, de camaradería en una mañana de domingo en que cada uno está haciendo sus cosas y percibe a través de Radio Goga este momento en el que las memorias de la comarca se manifiestan y van dejando su huellita y su lugar para que esta gran construcción social que es nuestra comunidad sea cada día mejor. Encontramos el tema 10, te parece, ¿no? Bueno, no se nos voy a perder un tema musical. Les propongo el cierre musical hoy con Antonio Tarragorros, este tema que le pertenece, Tarragoseando, y así si le decimos Raúl, Rubén, Valeria y a usted oyente, en 7 días nos encontramos, ¿sí? Chao. Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Producción ejecutiva, Barba Herac. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez.